Bueno, permítame diferenciarle dos planos. En realidad hay varias provincias donde una de las listas, la lista 10, es ganadora y en otras provincias ha ganado la lista 1. Digamos que el panorama nacional ha quedado dividido, si se quiere, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la conducción de la CTA está en manos de la lista 10. El secretario general es Roberto Baradel. Si bien no se han producido los hechos formales de asunción de los cargos, porque se está esperando la evolución y la decisión del Tribunal Arbitral, que está analizando las impugnaciones que ha habido en diversas provincias y en la provincia misma de Buenos Aires, que hay problemas en tres distritos. Así que en realidad hay que esperar ese resultado, hay que ver qué dice el Tribunal Arbitral, que ya en realidad en sus primeros comunicados ha dado la razón a nuestra denuncia sobre el fraude que se ha producido en algunas provincias, en algunos distritos, y bueno, lamentablemente las decisiones que está tomando el Tribunal Arbitral le confirman esta situación, y por lo tanto, bueno, nosotros vamos a esperar ese resultado y vamos a acatar el resultado que quede de la decisión que emane de ese tribunal. De hecho, en realidad, la verdad que en la larga historia del sindicalismo argentino, sea desde en la misma central de trabajadores nuestra, que es nueva, digamos, en el sentido, si tenemos una mirada histórica, pero en el resto del sindicalismo siempre ha habido diferencias, escisiones, separaciones, siempre hay los movimientos como los partidos políticos y el resto de las fuerzas sociales en general, bueno, contienen miradas diversas, a veces eso se traduce en elecciones o se traduce en mecanismos para tratar de resolver las diferencias, a veces las diferencias no se resuelven por esos mecanismos y quedan situaciones de en la que distintos grupos o distintos sectores dentro de una misma organización bueno, siguen actuando con acciones que se diferencian unos de otros, digamos, ¿no? A nosotros no nos parece tan grave en ese sentido, digamos. Es preferible tener una conducción unificada, es preferible a veces poder compartir una sola mirada, pero y en base a eso poder actuar. Pero a veces eso no es posible, bueno, y hay que trabajar con lo que hay, ¿no?